Vamos a seguir con el metal progresivo, amigos. Aquí viene una banda italiana con 3 discos ya en su haber. El tercero de ellos es el que estamos presentando. La banda es Eldritch. El título del álbum es El Niño. Hubo varias bandas que le pusieron El Niño a raíz del fenómeno atmosférico que nos azotó hace un par de años. Es cierto. Bueno, el caso es que estos Eldritch tienen la virtud de no restar con toda su técnica y con toda su complejidad instrumental nada de la adrenalina y la emotividad que una banda de rock debe tener. Por eso mismo les presentamos un tema singular como Scar, cicatriz, como para tener una idea de lo que estamos hablando.